remanso en el mar. Soy la voz de tu voz, soy la noche en silencio, soy la noche en el mar. Soy tu voz en mi voz, una gota en el mar. El silencio en la noche, vestido de carnaval. Suspiro en el viento, soy una gota en el mar, soy el silencio en la noche, vestido de carnaval. Soy un suspiro en el viento, soy una gota en el mar, soy el silencio en la noche, vestido de carnaval. Silencio en la noche, vestido de carnaval. Soy el silencio en tu noche, tu voz en mi voz. Soy la voz de este hombre, de pie ante el Creador. Soy un suspiro en el viento, soy una gota en el mar. Soy el silencio en la noche, vestido en thank you. Thank you.